de cualquiera. Tratar de comprenderlas es fácil para mí. Si quieres encontrar lo que mueve mi cabeza, mejor deja lo absurdo y actúa de verdad. Libre serás cuando busques la manera. Luego verás que es fácil de intentar. Libre serás si tú tienes la cabeza. Así podrás decir que todo va a cambiar. Sigue las huellas.